Catapunin Cusicorcani, Aco Señor Dios Pahuasinman, Niwachtinco. Salmo 122:1. Radio Avance, Voz Evangélica. Chayachimon, Kei Programa Iquichista. Oscaila Poisunche. Mañan, calpancha y programanches, oscaila por sonches. Camo domingo camaña, Dios monastenca. Dios arriba y tapuni, sapaja con una Buenos días, Radio Avance. Soy Yaricamo Jorge Panaconapas, que sumas pajar Panaconapas. Napa y Cusca Capanquiches, buenos días, Nispa, Suma, Jalien Punche y Cacho, Nispa, Kay, Suma, Pacalpi, Ginantempo, Radio Avanzo y Arecamo, Panacona, Richacuiches, Richacuiches, Sinaspacan, Oscaita, Pores de Sunches, Diosman, Gracias, Tacospa, Nayata, Juanasco, Ricona, Panacona, Seminconata, Cahuaspa. No espero que eso me pagarte ni camiquiches con guatapas napa y cuyo anique un abrazo de oso y apaya radio avanzo y aricamucha que hizo me pagarte maqui maquina checa con guatapas napa y cuesta canquiches ginante ginante lacta con amanta campo con amanta hoy aricamo con oque panaycuna corajo asucho y pas papi tukuna pasa de papi tukuna mas tarik pai guna ko yari kamun ko cek kangguna na pai ko ska kapang ki jisima ni Jesus Kristus makmis ki soti lampi ina ta hos kai tang ge programan jista nya pah ma banan jis pah ha ko na pai manya ku iwan kayari ku sunches ke sumak pakar pi papan jis pah sumak ku ya ku ininta mona ku ininta bali ku ko sunches Nahnapi nga wahmang di programan jispas, purinan jispas. Yo siempre